Esa persona además puede ingresar a un calabozo y ser tratado como el autor de un delito sin que se entere un defensor oficial en turno, que sí se entera cuando alguien comete un delito, sin que se entere el juez de turno, que sí se entera cuando alguien comete un delito, porque abre la discrecionalidad policial. La policía siempre tiene un ámbito de actuación discrecional. ¿Por qué? Porque no hay un fiscal en el móvil policial controlando lo que la policía hace, ¿no? Siempre, por más controles que se quieran poner desde las normas no pueden avanzar sobre la subcultura policial. Y la discrecionalidad policial es inherente a la función policial. La potestad de decidir cómo actúo en un caso concreto. ¿Por qué permito determinados hechos y por qué intervengo frente a otros? ¿Por qué presto atención a determinados acontecimientos y por qué ignoro otros? Eso ocurre siempre. El problema es cuando las normas abren, amplifican, establecen un ámbito más abierto de discrecionalidad. Y la detención en obligación de identidad así lo establece. Permite que la policía tenga una carta blanca para castigar individualmente a las personas hasta por 10 o 12 horas todos los días, sin control del poder judicial. Entonces, si vos te resistís a esta práctica, yo tengo esta sanción alternativa. Pero si usted conoce mi identidad, no importa, uso esta facultad, como nadie me controla, para encerrarte 10 horas, para disciplinarte, para disciplinar los cuerpos y para empezar a generar situaciones de dominación sobre las personas, para que trabajen para ellos, para que roben para ellos o para que eventualmente no denuncien las dinámicas de ejercicio de estas conductas abusivas. Entonces, también pensar nosotros estrategias superadoras para derogar esta facultad, que no todas las provincias la tienen, algunas provincias han logrado avanzar y derogarlas. Hoy la policía conoce nuestra identidad simplemente poniendo un dedito en un sistema que se llama Morpho Touch, ¿sí? Que tienen casi todos los móviles, no necesitan detenernos, no necesitan trasladarnos a ningún lado. Entonces, el uso de esta herramienta obedece a otros fines de disciplinamiento, de control social y de castigo, de un castigo sustituto. Como la policía ya no tiene más los edictos policiales, no tiene más la facultad de castigar, utiliza estas pequeñas vetas que todavía el sistema jurídico les habilita a tener para ejercer ese dominio sobre los territorios. Es la facultad, yo creo, habilita los mayores abusos policiales. Nuestro Estado tiene dos condenas por esto, el caso de Walter Bulacio, por todos recordados, pibe que muere en una comisaría después de un recital de Los Redondos de Ricota del año 91 en Buenos Aires, que ingresa por opción de antecedentes en ese momento. Cuando esto sucedió hubo un gran debate para derogar esta facultad, una potestad que llevaba adelante Simón Lázara pretendía la derogación de esta facultad, que se llamaba versión de antecedentes y duraba 24 horas. Ese dictamen terminó perdiendo en el Congreso y se terminó reduciendo la potestad a 10 horas y denominando la versión de identidad. Pero bueno, es un desafío pendiente a la democracia derogar esta potestad, que es la puerta de entrada a las mayores violaciones de derechos que comete la policía. Y en ese sentido también la segunda condena del Estado argentino es por un chico desaparecido en Chubut, una desaparición forzosa, se llama Iván Torres Villacura, un chico que ocurrió en el año 2003 y que fue detenido también en averiguación de antecedentes, que además, capítulo aparte, averiguar antecedentes. ¿Qué significa que el Estado empiece a juntar datos de mi persona, de mi vida, de dónde vivo, de dónde trabajo, ¿no? Todos sabemos que la DIPA fue juntando esa clase de información durante un montón de años, ¿sí? Y fue la información que permitió sistematizar luego, cuando el Estado tiene esos datos, la persecución ideológica a un montón de militantes, obreros, trabajadores, gremialistas, integrantes de cooperadoras, etcétera. Ya que el Estado tome esos datos, le saque una fotografía, me registre, tenga mi nombre, mi apellido, mi trabajo, mi actividad, es una cuestión problemática, a la cual también podemos responder con acciones judiciales. Si encima, además de eso, me detiene para conocer esos datos, es directamente una privación legítima de la libertad. Pero bueno, este es un primer paso, un primer encuentro. Me parece importante a futuro también volver a reunirnos, plantear problemáticas, ver cómo sucede esto en cada lugar. Es diferente la actuación de prefectura que la actuación de la policía. Es diferente la policía local que la policía bonaerense. Hay un montón de matices, hay un montón de diferencias y seguramente también hay un montón de actuaciones distintas en función de los territorios, de los referentes de cada territorio, de las respuestas que se den y de la posibilidad de responder con acciones judiciales frente a los casos de hostigamiento o a los casos de abuso de poder traducido en resquicios ilegales, traducido en detenciones masivas por violación de identidad, traducido en que también puede suceder que sea armado de causas penales, tenemos experiencia en ese sentido, o los casos más graves a los cuales se llega por todas estas facultades, que son los casos de torturas, los casos de gatillo fácil y los casos de desapariciones masivas. Con esto damos un panorama inicial para generar un debate y un intercambio. Policía Federal Argentina, al servicio de la tortura y el genocidio. Policía Federal Argentina, al servicio de la tortura y el genocidio. Bueno, gente, nos vamos yendo, nos vamos retirando del programa de hoy. Ahora sí, decirle y contarles que en el día viernes unos compañeros del Partido Obrero, del Polo Obrero, estaban haciendo una pintada en la esquina de Polonia y 39 y allí aparecieron unos patrulleros, 3-4 patrulleros, dicen los que pudieron ver el operativo, y los detuvieron, los llevaron detenidos o demorados a la comisaría 16. Así nos hicimos presentes junto con otros organismos y partidos políticos para acompañar a estos compañeros que estaban siendo demorados o detenidos, o como ustedes quieran ponerlo como título, por haber estado realizando una pintada en un paredón en la esquina de la calle Polonia y 39. Así que el cierre va a ser con el audio de la lectura del cargo que se le levantaba por eso, y parte de lo que se pudo grabar en la comisaría 16, y decirle nada más que, como siempre cerramos, gracias por estar ahí, y vos que estás del otro lado, vos sos la resistencia. Misaria Digital Dominada. Habla claro. Con esta fecha, siendo las 16 horas, se notifica al ciudadano Barragán Pablo Daniel, cuyos datos figuran en autos, a quien seguidamente se lo notifica en este acto, que de la formación de la presente causa en acusaciones provisionales caratuladas. Roifracción, decreto ley 8031/73, artículo 58. Con injerencia en juzgado. Correc, ET, no sé qué mierda es. Y juzgado de garantías en turno, todos los departamentos judicial de Mar del Plata. Por lo cual, acto seguido, se lo entrega y notifica de los derechos y garantías que le asisten enunciados en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, a tenor del artículo 60 del CPP del Departamento Judicial de Mar del Plata, interviniendo en las presentes actuaciones también la Defensoría Oficial en turno y juzgado de garantías en turno, todo el Departamento Judicial local. Seguidamente se hacen saber los derechos y garantías que le asisten y que a continuación se detalla. Tiene derecho a hacerse defender por los abogados de su confianza, por el defensor oficial. Podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa o no obstaculice las normas, la normal sustanciación del proceso. Podrá proponer defensor aún estando incomunicado y cualquier medio o persona inmediatamente antes de presentar declaración ante el agente fiscal interviniente. Artículo 89 y 272 del CPP. Se le hace saber que su declaración solo podrá asistir su defensor, pudiéndose declarar ante la presencia del juez de garantía cuando medien razones debidamente fundadas. Artículo 308, primer párrafo, y artículo 309 del CPP. Podrá abstenerse de declarar y en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad, ni obligarlo, ni inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confección. Artículo 60 y 310 del CPP. Tendrá derecho a requerir la intervención del responsable civil derecho por el que se lo imputa, si lo hubiera. Y en el caso de existir contrato, podrá pedir citación en garantía del asegurador o que asuma su defensa penal. Artículo 60, 72 y 76 del CPP. Asimismo, se le informa el contenido del artículo primero del CPP. ¡Fua! Un apunte universitario. El que transcribe. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la provincia y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penados sin juicio previo fundado en la ley anterior del hecho del proceso. Porque no olvidamos, ni perdonamos, ni nos reconciliamos, tampoco nos callamos, tampoco nos callamos. Hacemos la lucha que nos parió en FM de la Azotea 88.7.